9 de cada 10 gatos prefieren garoto surtido. ¿Y el tuyo? Pedí una muestra gratis a Sin Dial Radio. Seguimos en garoto surtido. Brillantes por fuera y dulces por dentro. Seguimos haciendo el viernes, siendo el viernes. Somos el viernes declarado por un montón de gente. Bueno, de esas chapas después las vamos a pelar en el programa 150, todos esos reconocimientos barriales e internacionales de garoto surtido. Somos el viernes y somos también estrellato. Sí, es que tenía algo atravesado que quería decir. No, hiciste una pausa. Una pequeña pausa, es que tenía que tragar algo, básicamente. Sí, lo explico al aire para que se entienda. Tenemos un invitado, que ya no es especial porque hace un montón que viene. Es verdad, pero viene, él se siente, es especial. Sí, es especial. Viene cada tanto, en una época venía un montón porque estaba como en el estrellato. Sí. Tenía las combis con las fans en la puerta, era y otra ahora cosa. Tiene una bici. Viene para, sí, viene para la bicisenda, viene tranquilo. La bicisenda, y no es bici de él, sino que es la que te da gratis. Ah, sí, esas, las bicis. La verde. La verde, sí. Esa. Viene con la verde, se va con la verde. Pero bueno, en algún momento tuvo algún verde en la mano, me gustaría preguntarle. Sí, es verdad. ¿Y qué pasó con todo eso, no? ¿A dónde volaron ¿A dónde esos fue? Verdes? O si alguien se los comió. Por ahí o era como... tal vez no vino en bici, tal vez ahora está en el estrellato de vuelta y es Ricky Ford. Sí, no lo sabemos porque no hace sabemos. Mucho que no viene, pero lo vamos a saber ya mismo. Matu Santucci, bienvenido. Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo andan? ¿Ustedes bien? Yo estoy bien, ¿cómo va? Bien. Bien. Un bien, placer bien. Que estés acá. Me alegro que se haya respondido y me haya leído la mente, ¿no? Recordamos esa cobertura del Mundial, que fue realmente lo que se dice radialmente una cagada, porque básicamente te auspiciaba a otra gente y hablabas solamente de esa gente. No la nombres, Matu, otra vez no. Ya bueno, está. Ya entendimos. El departamento comercial dijeron lo primero que le dicen al Matu es que no nombre esa marca. Déjame agradecerle a la gente de CPN Deportivo. No, otra, pero... Pero la puta madre. Y por permitirme estar acá con usted. Bueno, me alegro. ¿Todavía te managerea esa gente, te coachea? Y más o y menos. No te dan un mango, porque, ¿o no? No, por eso todavía los nombro, a ver si todavía podemos terminar de cerrar esa etapa, ¿no? Que fue muy linda. Pero falta el cierre de la. Para cerrar poco, la etapa, Matu. Falta la plata. Falta eso, falta lo último. La bichulla. Así que acá estamos, ¿no? Después de mucho tiempo que estoy contento, ¿no? De estar acá con ustedes. Sí. Se te nota. Estás con un ímpetu que hace rato no se te veía. Estoy tratando de llevarme bien, ¿no? Con esto de ser un exjugador de fútbol. Mirá. De la vida, ¿no? Esto de poder comer tranquilo cualquier cosa, ¿no? ¿En cualquier lugar o en cualquier cosa? Cualquier cosa, en cualquier lugar. Uh-huh. Estoy empezando, fumé, ¿no? Estoy fumando ahora, de repente. Me agarró así como, Digamos, ahora tenés panza, ¿no? Sí, me estoy quedando un poco calvo a veces. Estás descubriendo la otra vida. Parte de la vida. Claro, fue mucho los tiempo. Los placeres, ¿no? De la vida, ¿no? Hablando... Pequeños placeres. No sé si todos los que nombres también, pero sí, son placeres. Y bueno, ¿no? Aprovechando eso, tratando de terminarme rapidito la botella de vodka que me traje de Rusia. Porque gracias a la gente de CPN Deportivo, ¿no? Que me permitió bajar hasta allá. Y dos veces vamos. Y tratando de terminarlas rápido para no seguir siendo, ¿no? Como es que se dice, como decimos nosotros en las reuniones, ¿no? Un esclavo del alcohol. Ah, se volcó al alcohol, Matu. ¿Y qué todo, estás haciendo además de esto? Además de ir a las reuniones de alcohólicos, sí. Bueno, antes de contarle, caíste, ¿no? Caíste una pendiente pronunciada, así de una, pum. Y la tengo pasada, está brava, ¿no? La mano uno como cuando me preguntan, ¿no? Como detalle, digo, y bueno, acá, ¿no? En la lucha, ¿no? Tirando, ¿no? Como que se dice, ¿no? Ahora, tirando, ¿no? Sí. Matu, entonces te pegó muy mal esto de dejar el fútbol. Hay algo ahí que explotó. Te volviste una porquería humana de repente. Bueno, es lo mismo que me dice mi terapeuta, ¿no? Utiliza el mismo término. Porquería humana. Sí, me dice así, ¿no? Como yo creo que tratando de incentivarme a hacer algo nuevo, ¿no? A despegarme la botella, pero no, bueno. La tenés pegada bajo el brazo. La tengo una petaquita ahora justo. Y ustedes escucharon por ahí un par de botellas de vidrio y cosas, pero sí. Nada, quiero decirle a mis compañeros, ¿no? De las reuniones, que no es alcohol, sino es algo que le traigo a ustedes que por ahí les podía interesar. Porque para él tengo One Million de Paco Rabanne. Todavía te quedan, pero están vencidos. No, estos son nuevitos que entraron. Que estamos haciendo, ¿no? Como una colaboración con una gente que los importa allá de afuera a muy buen precio, ¿no? Y como te decía, a vos te veo cara de querer este, que se llama One Million de Paco Rabanne, 100 mililitros, 2260p. Si no tenés... 2260p, Paco Rabanne. Aparte, 100 mililitros es muy barato. 212 B Black de Carolina Guerrera. Guerrera. ¿Para de nombrar marca? ¿Qué? No, Guerrera. Sí, a ver, menos mal. Las invitaciones son. No, este de verdad, ¿eh? Ah, 2.369 pesos. Y Hugo, de a jugar con Hugo Boss, 2.069 pesos, si te interesa. ¿La tarjeta tenés? Tengo, no. Pero te puedo decir que sí, lo arreglamos otro día. Te lo llevas ahora y me lo pagás otro día, si no. Bueno, dale, yo me llevo el de Carolina Guerrera. Que es un regalo porque tengo para vos también, ¿eh? No, para mí es el de Carolina Guerrera. Ah, pero no, este es de hombre. Ah, es de hombre, bueno, dale, lo llevo para regalar. Pero por ahí, viste que ahora esto que se usa, ¿no? Es que es muy barato. Es barato. Pero para... el que uso yo no lo tenés, Mato. ¿Cómo se llama? Pibito. Termina en Oz. Ah, te lo consigo. Si no, tengo este que es muy bueno, ¿no, Hugo? De a jugar con Hugo Oz, que debe ser parecido. Es parecido, sí. Es parecido. Y para ella tengo Dolce Floral Drops de Dulce Membrana. ¿Dulce Membrana? 2.990 pesos. Y un clásico, ¿no? Que este sale muchísimo. A ver, ¿cuál? Flower by Menso. Sí, sí. Menso, sí. Mirá, ¿y ese cuánto está? 3.250 pesos. Es como que el nombre choca, ¿no? Choca. Yo no sé si te dicen... ¿No tenés una prueba acá, Flower? Es un menso floral. No, pero lo podemos abrir si querés y nada. No, porque si lo tengo que regalar, el Flower by Menso. 3.250 pesos, baratito. Y si no, tengo CFK de Calvin Harris Klein. Yo quiero. A 2.070p. ¿Qué mezcla, ¿no? Sí. Un DJ, una expresidenta, sí, mezcla, un quilombo. Sí, ahí hay un barman que mezcló todo, es raro. Sí, son originales. Porque ¿cómo originales? Te está yendo con los perfumes? Sí, bueno, como te decía, ¿no? Por suerte la gente está colaborando mucho llevándose el Flower by Menso, pero no me alcanza. Así que estoy con lo que estoy ganando, estoy tratando de empezar un curso... de inglés para ver si puedo vender, ¿no?, mi dote periodístico, gracias a la gente de ese pleno deportivo, y venderme ahí a donde hablan, como se dice, estos angloparlantes, ¿no? Bueno, sí. Igual ya tenés un montón de mercado latino que podrías apuntar ahí con la gente de esa, que no nombres más, también podés, o te lo están pidiendo, te dice, hay una posibilidad y vos querés aprender inglés. No, hay como un extra, ¿no? Porque si yo aprendo inglés me van a pagar un poco más, y además porque allá pagan, ¿no? En esta moneda que, ¿no? ¿Me entendés, no? En dólares, sí, no es mala palabra todavía. O sea, sí, podés decir. Entonces, tampoco es mala palabra, pero no. Me pagan en dólar y entonces estoy tratando de aprender. Y también déjame de mandarle un saludo a la gente de aprendeinglesrapidofacil.com, que me está ayudando a aprender inglés. Estoy haciendo un curso intensivo, ¿no? Por internet. ¿Y qué estuviste aprendiendo? Contanos. Nada, ahora me pidieron por favor que te lo muestre, ¿no? Aprovechando el espacio que me da acá Garoto Surtido. Sí, para... que ya no es para hablar de deporte, pero bueno, sí. Y que nada, ya no se dedica al deporte. Nada, ya está. Podés aprender, sí, bueno, ¿no? Porque soy periodista, ¿no? En cualquier momento voy a hacer curso de relato con Diego Lieberman Torres y entonces lo voy a tratar de llevar a hacerlo a mi inglés, ¿no? Y entonces, por ejemplo, hoy estoy aprendiendo I am from Colombia. ¿Entendés? Mirá, sí, que sería sí, como, entiendo. Como yo soy de Colombia. Yo soy Colombia, claro. Es muy literal. Sí, sí. O de Caris Red. ¿Entendés? Estoy aprendiendo así como gracias a la gente de Aprendiendo Rápido Inglés y Fácil.com, que me está ayudando. La colección de chivos. Y gracias a la gente de ese pleno deportivo que me está ayudando. Otra vez. Matullal. ¿A qué te está ayudando si no te dan un sope? Bueno, pero me está ayudando, ¿no? Acá me hoy me pagaron el taxi porque no, como decía vos, no estoy, dejé la bicicleta porque ¿cómo es que se dice? Me agarra POC. Está fumando, claro, claro. Está fumando, por eso. Porque estoy con poca actividad física, ¿no? Y entonces me hace mal. Matu, a mí me intriga la gente de Venado Tuerto, la gente del Club Deportivo Agropecuario, tantos años, ¿no? ¿No hay una posibilidad de que te lleguen a trabajar de algo honesto al club? Algo que no esté auspiciado por algo, no sé, por ahí director técnico, no sé, inferiores. ¿Partido de despedida no te hicieron? No, también estamos tratando de tramitarlo. Lo que hemos... Pero si seguís dándole al alcohol, al cigarrillo y a todo lo demás, no, el partido de despedida no... Bueno, déjame aprovechar el aire, ¿no?, que me están dando, porque también quería ofrecer mi servicio, ¿no?, para cualquier casado contra soltero, o algún partido así medio relajado que necesiten un jugador, ¿no? Relajado, si falta relajado. Uno. Que necesitan así un jugador profesional, ¿no? Que les pueda venir a ayudar y a servir para ganar el partido, porque bien. Me quiero también poner a punto para mi partido de despedida y si es pago, mucho mejor, ¿no? Y además, si me llevan algún partido, puedo ofrecerle a la gente. ¿Qué le puedes ofrecer? Y traducir, One Million de Paco Robán. Ah, claro. Carolina Guerrera. Sí, ¿qué más? Y bueno, el nada, todo, el CFK de Calvin Harris Klein. Calvin Harris Klein, qué raro ese. Así que nada. Me intriga mucho qué aroma tiene. Sí. Aprovecho. Es que por eso lo podríamos abrir y oler. Cuando quieran, pueden pasar por mi showroom. Ah, tiene showroom. ¿A dónde se encuentra ubicado? En tu casa, en el living de tu casa. No, en la estación Malavia del subte de la línea B. Pueden ir a verme ahí, que estoy a veces en la bajada. Sí. Con mis perfumes para que quiera venir a olerlo, ¿no? ¿Tenés una mantita, algo de eso? No, o... no, me paro y nomás al lado de la barrera. De la barrera. Barrera. Los de tenés barrera. Ahí en una caja. Tengo una cajita así con todos los frascos, ¿no? Importados que bueno. Importados, bueno. Sí, para el que quiera venir bien. A verlo. Hemos descubierto qué estás haciendo, que no te estás dedicando más al fútbol. Es emprendedor. Sí, porque no le queda otra... Está siendo emprendedor. Además tiene que sostener esto de darle tanto no al trago. Y claro, la petaquita. Es caro tomar cara. Alcohol, ya por eso no tenés que hacerlo. Puede ser, no lo había pensado, ¿no? Así sí. como decís vos, y gracias porque siento que ustedes, ¿no?, son como el equipo, ¿no? Son como mis defensores, ¿no?, que me están cuidando para que yo no me caiga, ¿no?, en esto que es el alcohol, ¿no? Y que esto que Dios no lo permita, ¿no? Sí. Que uno se ponga, ¿no? ¿Entendés, no? Lo que te estoy diciendo, ¿no? No, entiendo. Te expresás siempre muy bien. Y bueno, gracias por decirme eso. Gracias de nuevo a la gente de ese pleno deportivo. Otra vez. Y, no y también quiero volver a aprovechar, discúlpenme. Sí, por favor. Quiero volver a aprovechar el aire que ustedes me brindan acá en Garoto Surtido. Para ver si alguien me podía conseguir un lugar para dormir hoy a la noche, porque no tengo donde dormir. No sé si... Pero, ¿por qué TN Deportivo Agropecuario no te...? Sí, porque hoy me tengo que quedar acá. ¿Cómo era? TN Deportivo Agropecuario. ¿Cómo se llamaba? Sí, el Club Deportivo Agropecuario. ¿PN? SPN Deportivo. SPN, gracias a la gente de SPN Deportivo. Nada, y hoy me tengo que quedar a dormir. Otra vez, ¿viste? Sí, sí. Hoy me tengo que quedar a dormir acá porque arreglé por Mercado Libre para mañana. Por Mercado Libre. Para venderle... para ¿cuál? Vender un Paco Robán mañana a las 6 de la mañana. ¿A las 6 de la mañana? A las 10 de la mañana, ah. Y tengo que dormir por acá, así que... Si ¿a me dónde quieren, lo entregas? Ahí por Malaya, así que si me quieren invitar a dormir a su casa o me quieren... Mira, nosotros nos vamos y si te dejan acá, no creo la gente de conflictuaditos. Sí, tal vez ahí abajo. O sí, hay una especie de mesita que se puede hacer sillón. Exacto, y dormir con un ahí. Montón de imaginación. Obvio. Sí, un sillón alternativo. Sí, quédate. A nosotros nos chupa un huevo, básicamente, porque claro. Terminamos el programa y nos vamos dentro, regreso a nuestros countries. Claro. ¿Y acá hay gente después? ¿Se queda gente acá? Sí. Para ver si voy a buscar los perfumes que tengo, los dejé allá por Malavia. Los voy a buscar y trato de vender. Sí, búscalos porque vienen conflictuaditos después. Ah, buenísimo. Entonces voy a tratar de vender alguno por acá y de paso duermo. Está buenísimo. Gracias. Bueno, aprovechalo. Gracias a la gente de Garoto Surtido, entonces, y a la gente de Serpón Deportivo por traerme allá y por llevarme al Mundial. Oh, otra vez, tenía nos que nombró decir. Una vez a nosotros y sí. Los nombró... Y a 1500 a ellos. Matu, bueno. Le agradecemos igual por venir. Ese, ¿te quedó algo por vender? ¿Algún chivo más? No. No, nada, mandarle un saludo a mi compañero de que estamos estudiando relato, relato de futbolístico, ¿no? Así que también estoy haciendo un curso, ¿no? Por internet, pero tengo amigos, un saludo a Ezequiel 14 de 28-28-28-bajo, a Manuel Jesús 18-44-44. Bueno, gracias. Bueno, Matu, nos vemos la próxima. Seguimos acá, quedate en el aire. Sí, ojalá vuelvas a la buena senda, al deporte. Y a la que me está escuchando también, si quiere cualquier consulta. Sí, bueno, nos estamos yendo para la disco, quédense ahí o vénganse con nosotros a la disco de Garoto. Vénganse con nosotros. Claro. La gloria para mí. Los dos me esperarás con 10 cebas, con manzanas en la boca, bailando.